Solo necesito un poco de amor, un poco de amor en la oscuridad. Alguien que encienda de nuevo todo mi roto corazón. Solo esta noche un poco de amor, abrázame porque estoy cayendo. Alguien que encienda de nuevo todo mi roto corazón. A fuego, mi corazón tu blanco, tú me estás destrozando. A esto llamas amor. Oh, oh, oh. Miente, dime qué me estás pensando. Me estás necesitando. Y sí que esto es amor. Oh, oh, oh, oh. Estamos perdiendo el control. Oh, que me diga que solo no estoy. Oh, oh. Solo necesito un poco de amor. Un poco de amor en la oscuridad. Alguien que encienda de nuevo todo mi roto corazón. Solo esta noche un poco de amor. Abrázame porque estoy porque el amor desvaneció. Intenté contigo hablar, pero esto no va a cambiar. Todas tus promesas me dejaron muy, muy mal. Hasta los días y de ti quiero escapar. No se siente el mismo